Hoy estamos, así es, viajando, viajando desde lo virtual. Tenemos en pantalla a un amigazo, lo estoy viendo en este momento. Es mi querido Henry Rodríguez, alias el gato o el gatico, como le decimos allá. Estamos conectados con Madrid, Cundinamarca, Antioquia, cerquita de Bogotá. Una ciudad, un pueblo muy lindo, en este momento pasando por una situación particular, como todo Colombia ya sabemos, y nos acercamos a este espacio, a la Corporación Cultural Exhosto, para saber un poco, enterarnos un poco de qué sucede desde lo cultural, desde lo artístico, desde lo escénico, en tiempos de pandemia, en tiempos de paro, en tiempos de todas las complejidades que nos rodean, ¿no? Gatico, ¿me escuchás? Sí, te escucho perfectamente. ¿Tú me escuchas? Muy bien, buenas noches y te escuchamos re bien. Hola Marita, ¿cómo vas? Bien, ¿vos cómo están ahí? Bien, hoy estoy en función, estoy en la previa de una función. En contados minutos vamos a dar inicio a una obra Qué de bien, acá ¿una obra de la presencial? escuela. Sí, es presencial y también virtual por streaming. Ahí va. Qué bien, sí, hemos sabido o me he enterado con el paso del tiempo que Exhosto hizo una adaptación muy grande en su sala, que de hecho es muy bonita, en el que invirtieron, se adaptaron un poco a esto de, bueno, hay que vender los tachos de luces viejas y comprar cámaras, porque bueno, es un poco por ahí ahora. Gatico, ¿qué función tienen? Ya te digo, Marita. Tienen una función presencial. Nosotros acá en La Plata, nosotros hace muy poquito que Recién, estamos. ¿no? El viernes se dio a conocer como la nueva, una nueva, un avance de fase en el cual se vuelven a las artes escénicas presenciales con un aforo Del del 30 o 30%, un 50. Ah, 50, un 50. Ah, está bien. 50%. Es 50%. una novedad después de 2 años casi de que no tenemos una disponibilidad de ese porcentaje. Acá lo estamos viendo al gatico porque les contamos a la gente que nos escucha que estamos en videollamada, nos ven también, los estamos viendo. Y le preguntaba qué función hay, si es la primera función presencial. Hoy vamos a presentar la escuela de formación de aquí de la Casa de la Cultura, que estamos trabajando conjuntamente con ellos, y la obra que se presenta son Los Fusiles de la Señora Carral, de Bertolt Brecht. Muy bien, ¿es un elenco de Madrid? Sí, es un elenco de Madrid, es la escuela de formación. Qué bueno, ¿Madrid tiene una escuela de formación de actores? Sí, tiene varias escuelas de formación desde la Casa de la Cultura, de danza, música, de teatro. Y Muy bien. nosotros, pues, por ser sala de teatro, la única sala independiente, estamos trabajando conjuntamente con ellos. Digamos que Exhosto es el espacio que se acomoda sobre todo para el teatro, por el tema del aforo, de la caja negra, del escenario, las luces, todo eso. Sí, y también es uno, durante el tiempo que tuve el gusto de estar en Madrid, es uno de los casi únicos espacios teatrales independientes que tiene la ciudad. Y también todo el tiempo están trabajando mucho en estas adaptaciones, en un contexto un poco complejo, como decíamos recién, en cuanto a la pandemia, y un poco complejo en cuanto a lo político en Madrid. ¿Cómo está Gatico en ese sentido? Pues la verdad, sí, lo que pasa en el país se replica bastante aquí en el municipio con el tema de las manifestaciones, ¿cierto? Acá hay un grupo de manifestantes, hay un comité del paro nacional que hace parte del frente de la manifestación y pues acá el tema de la manifestación ha sido constante. Pues ya llevamos más de un mes de manifestaciones, ha sido un poco fuerte por el tema de lo que ha pasado, ¿no? Aquí en Madrid ya han habido 2 muertos en los enfrentamientos, varios heridos y eso. Le Y pues la cuento gente manifestando. Cuéntame. a la gente que nos está escuchando también que Madrid es un pueblo como un pueblo del interior de la provincia en el que es muy tranquilo, es ¿cómo se dice? Es la capital mundial de la flor, si no me equivoco. Es un lugar con mucho cultivo de flores, es muy Qué lindo. lindo. está entre montañas. La verdad que imaginar un escenario como el que está viviendo Madrid y Colombia toda en este momento, en un pueblo como ese, es difícil de imaginar. Y también estuvimos claramente desde acá apoyándolos y viendo todo lo que está pasando. Hemos visto videos de Madrid de lo que son las situaciones del paro. Y nuestro acercamiento también desde la radio es desde lo cultural, ¿qué es lo que pasa, no? ¿Cómo se manifiestan desde el arte en Madrid? Sí, pues acá hay diferentes colectivos, o sea, aparte de Exhosto, hay diferentes colectivos, grupos musicales, mucho trabajo plástico en las manifestaciones, los artistas se unieron, han hecho conciertos. Digamos que el movimiento cultural respalda bastante las manifestaciones en cuanto en las movilizaciones. Es una de las formas más pacíficas también de manifestar por ahí qué es lo que sucede sin generar una situación de violencia, ¿no? Como de por sí lo que está pasando es súper violento y demostrar que por ahí la población tiene esta impronta de manifestarse de forma pacífica es importante. Me parece que el arte es una de las herramientas más valiosas para esto. Claro, Marita, lo que pasa es que también hay una cosa que pasa y no solamente en Madrid, sino en todo el país, y es que son más las personas que salen a manifestar, pero también digamos que dentro de las manifestaciones hay grupos que se encargan de vandalizar esta expresión, ¿sí me entiendes? Entonces aprovechan las manifestaciones para hacer saqueos y eso. Entonces, digamos que ese grupo pequeño opaca todo el movimiento grande con respecto a la manifestación y lo que se Sí, quiere. claramente, seguramente serán la minoría en cuanto yo me refiero generalmente en este tipo de situaciones, que es lo que nosotros planteamos, ¿a qué nos paramos, ante qué? Digo, la población es muy diversa, hay muchas formas de manifestarse, seguramente dentro de eso hay gente que aprovecha para esto que vos decís, Gatico, del vandalismo, ahora en nombre del Estado, ¿qué es lo que sucede, no? Como cuáles son las fuerzas invisibles en nombre del Estado que quizás ejercen una violencia bastante silenciosa y bastante más peligrosa que un saqueo. Pero bueno, en este momento también celebramos que ustedes como teatro tengan la oportunidad de tener funciones presenciales, que puedan recibir en su espacio público. No sé cómo están manejando el tema sanitario. Exhosto es una sala grande, es grande y la verdad que está muy bien puesta. ¿Cuántas personas pueden recibir en una función? Lo que pasa es que acá, según los protocolos de bioseguridad, el 40%. Ajá. ¿Y El cuánto hace que pueden 40% está de hacer acuerdo. teatro de forma 40 presencial? sillas, 40 personas. Bien. ¿Está bien o no? Sí, de Sí, re bien. 120 que está el espacio, 40 personas. Hoy tenemos 40 personas en Exos. Se Tranqui, se se escucha ahí escucha ya festejo. la previa a la función. 40 personas, pensando también en lo que uno más conoce de lo que es el teatro independiente en La Plata, 40 personas yendo a ver una obra de teatro independiente es un buen número. Es un buen número. Tienen una convocatoria Claro, hacen increíble y tienen una red de espacios muy linda. Yo he tenido el placer de trabajar con este ser que estamos viendo. Ah, Marita, te voy a contar algo que logramos, que se Ay, a mudó ver. desde Exoto. Resulta que Exhosto pues lleva 30 años, tú sabes, llevamos pues 30 años, no, pero 27, ya casi Ajá. 30, cumplimos trabajando. Resulta que yo en el transcurso, en el proceso de bioseguridad, del tema de la pandemia y todas estas cosas, me encontré con 14 salas del departamento. Ajá. Hay 14 espacios más del departamento y armamos una red. Ah, re bien. Muy bien. ¿Están laburando Entonces, juntos? ahorita, sí, ahorita estamos trabajando con 14 salas del departamento y pues la idea es buscar ese respaldo público, desde lo público para podernos fortalecer. Entonces, ya Ah, bueno, cuando quieras estamos haciendo venir. una invitación pública. ¿Esto es una invitación pública? No estaba planeado, pero bueno, yendo, Gatico, me Claro, encantó. tenemos un circuito de 40 salas. Qué hermoso, qué hermoso. Es algo que la verdad se reconoce en el laburo de lo que es el teatro y las artes escénicas en Colombia, que tienen esta cosa de buscar todo el tiempo el trabajo en conjunto. Es uno de los países que de Latinoamérica o de Sudamérica al menos, que creo que tiene la mayor cantidad de festivales de teatro. Y es, bueno, digno de reconocer y también queríamos comunicarnos con ustedes para brindarles todo nuestro apoyo, para saber que siguen haciendo actividades artísticas en un contexto tan difícil. Y preguntarte, para cerrar, contanos, ¿sabés de qué se trata un poquito la obra? ¿Es de un elenco de Exhosto o los visitan? Yo voy a invitar ahorita al director. Lo que pasa es que la obra tiene que ver mucho con lo que está pasando actualmente. Ajá. Entonces yo ahorita voy a invitar a Carlos, que es el director. Él tiene más detallado Dale. qué es lo que quiere la obra, qué es lo que se quiere con esta presentación. Entonces, ya dame un segundito, ya ¿Cómo viene no? Carlos ¿Cómo y él no? nos va a contar ¿Cómo se llama? sobre los fusiles. De la señora, de la madre Carrar o de la Sí. señora De Carrar. la madre. Sí, Muy de bien. Bertolt Brecht. Muy bien, entonces recibimos al director de la obra que nos cuenta así Una una sinopsis sinopsis de qué es lo que vamos a sin ver. Y spoiler. no solamente para la gente que está en Colombia de forma presencial, sino también de forma virtual porque lo van a transmitir por streaming. En el medio de la cresta de la ola hay un teatro en Madrid, Cundinamarca, que está haciendo funciones presenciales. En Claro. 20 minutos Bueno, empieza la función. mientras llega Carlos, también te quería contar que el tema de la pandemia y Exhosto. Muy Nosotros bien, a ver. tuvimos trabajo duramos encerrados 60 días, ¿sí? Después de los 60 días decidimos empezar a trabajar. ¿Cuál fue la manera en que empezamos a trabajar? Empezamos a trabajar desde streaming. O sea, nosotros tuvimos funciones sin público durante la pandemia, ¿sí? Digamos que aquí se manejaban unos protocolos de bioseguridad, se sacaban unos permisos para poder llegar, salir de la casa al teatro, nos carnetizaron, nos tocaba cumplir con unos horarios, pero pues igual hicimos la tarea de seguir produciendo, de seguir moviendo estos grupos y esa fue la manera en que se trabajó y seguimos trabajando. Muy bien, sí, hasta han hecho festivales virtuales en este Claro. contexto. Festivales donde Arapos participó. El Teatro de Fiesta se manifiesta, que lo hicimos en Semana Santa, que también fue virtual y presencial, pues con el aforo del 40%. Sí, con una Y pues acá capacidad de sí. adaptación re importante y re linda. Así que bueno, nada, tenemos un montón de cosas que se mueven rápido y que hay que atajarlas, ¿no? Atajarlas y Sí. subirse. No, y además me parece eso, como yo por lo menos no entiendo desde la ejecución del teatro, pero me imagino que es un esfuerzo para reconvertirse en tiempo de pandemia y pasarlo como al plano del streaming y no tanto al de los cuerpes ahí en escena, que nada, debe haber sido también un cambio como laburarlo internamente. Tal cual. Y además, Carlos. ahí está llamando el director de la obra. Lo estoy viendo. Tengo que Está contarle ahí a en la el gente. fondo, Yo lo estoy sí. viendo al gato, cómo lo apura el director de la obra, como que venga para acá, le dice, venga para acá. Muy Sí, bien. es que es. Además, vamos a ver una obra, como decíamos. Ahí viene, ahí lo vemos. Entonces les voy a presentar a Carlos, él es el director de la obra, les va a contar un poquito del contexto de la obra y qué es lo que quiere la obra. Entonces los dejo con Carlos Pérez. Cómo no, gracias, gatico. Hola, buenas tardes, ¿cómo Buenas estás? tardes, Carlos, Carlos. buenas noches por acá, ¿todo bien? Buenas noches. Sí, corriendo. Me Está imagino. Te vamos a lleno robar dos total. minutitos nomás, y te Vale. liberamos. Les comento, como ustedes verán en las noticias, acá en Colombia nosotros estamos pasando por unos momentos sociales álgidos, muy fuertes a nivel social. Ojalá suceda, hay como un cambio estructural social y la gente está pidiendo unos cambios en cuanto a las políticas. Pero también ocurre muchas veces que hay personas que no toman partido, que simplemente esperan que las cosas ocurran por inercia. Por cosas de la vida, nosotros empezamos a montar hace unos 4 meses los fusiles de la señora Carrar de Bertolt Brecht. Y no sé si decir acertadamente o lastimosamente, el destino nos llevó a que sea una obra perfecta para una sociedad que muchas veces no se quiere involucrar en los cambios políticos. Espero, yo trabajo acá con la alcaldía del municipio, espero que eso no signifique que me quede sin trabajo, pero diciendo que el arte siempre debe criticar, y el mecenas mayor del arte acá en Colombia pues es el Estado, y nosotros como artistas debemos aprovechar ese mecenazgo que nos dan, así sea poco, para poder criticar así sea el mismo Estado, ¿ves? Los procesos que nosotros llevamos acá los llevamos con un grupo juvenil de teatro, les llamamos, pero son chicos que ya están involucrados en el oficio teatral de lleno. Muchos de ellos ya dijeron, están en proceso de estudiar su pregrado, están en cursos técnicos y decidieron que su oficio es el arte. No sé si también eso sea bien o sea mal, no sé si puedan tener algún día un Mercedes, pero sé que si llegan a tener un Renault 4 van a ser felices. Totalmente, y estamos en eso. Totalmente. Terminado ahorita la reunión que tienen con Gato, nosotros les vamos a enviar el link. Por favor. Donde va a estar. Te iba a decir, si puedes nombrarnos, además del link, ¿en qué redes pueden encontrar el link la gente que nos está escuchando? Ok, el link lo vamos a tener montado en una página que se llama La Cultura Crece Contigo de Madrid, Cundinamarca. Esa una, y la otra también lo vamos a tener montado en las redes de la Corporación Exhausto. Perfecto. Entonces pueden entrar a la red de la Corporación Exhausto y ahí vamos a tener montado el link. Te agradecemos. ¿Listos? Muchísimo, les mandamos un abrazo enorme, les deseamos muchos éxitos y siempre estamos cerca para ir compartiendo el paso a paso de una lucha que es muy valiosa. Vale, y nada, el teatro nunca va a morir, la televisión no pudo, el cine no pudo, la gracia del teatro es que está en vivo. Y totalmente. Que la gente siente el sudor y la energía de los actores. Abrazo enorme para ustedes. Bueno, muchos no éxitos. Sé si allá también dicen mucha mierda, pero... Mucha mierda para ustedes haciendo. Hoy. Mucha mierda. Mucha mierda, chao. Amigos. Agitada la entrevista, las corridas, se escuchaba toda la previa a la obra, como decían, se va a estar presentando sí. Los fusiles de la señora Carrar, de Bertolt Brecht. Estaba ahí investigando, mientras tanto, una obra escrita en tiempo récord por Bertolt Brecht. Mirá. Cosas que puedo ir rescatando de mientras googleaba rápidamente la historia. Sí, el éxodo de la caída de Málaga, ¿no? En Guerra Civil Española, y un montón de gente huyendo hacia Francia... También medio ahí, en medio de condiciones bastante precarias y de guerra. La una madre, que... dos hijos, dos frentes distintos. Y bueno, ahí la es interesante. Me quedo también con esto que planteaba. Se me fue el nombre del director. Carlos. De bueno, si me capaz que me cueste el trabajo, esta idea de desde la producción artística tener que enfrentar todo lo que tenga que enfrentarse, incluso quien te está pagando la posibilidad, quien te está dando la posibilidad de llevar adelante tu trabajo, si te lo tenés que enfrentar, te lo tenés que enfrentar, y eso es clave para poder seguir construyendo un arte que no sea mero entretenimiento. Sí, no sé si los funcionarios de Cundinamarca escuchan Radionauta, así que capaz que zafa Carlos, pero bueno, sí, estamos de acuerdo con la premisa. Y además, nada, muy buena experiencia, por lo menos yo la desconocía completamente, y nada, la posibilidad de viajar y conocer otras latitudes, otras experiencias y otras expresiones artísticas también, en medio, como decíamos, de un contexto bastante convulso, ¿no? Totalmente. Allá en Colombia. Nos llegó un poquito también esa adrenalina de la prefunción, de la corridita, de la cosa del público entrando. Confieso que todos los que hacemos teatro extrañamos muchísimo eso, y fue bueno acercarnos un poquito a eso en el medio de la cresta de la ola mundial que estamos viviendo. Me gusta, y lo tiro al aire para generar el compromiso, por lo menos obligado, me gusta este formato para la columna en la cresta de la ola, y sé que Marita tiene contactos en otras latitudes, en otras partes de este globo o plano o lo que sea en lo que habitamos. Así que bueno, queda la posibilidad de pensar esta columna mensual con estas videollamadas a distintas partes. Ya armé la valija, ¿eh?